¿Se acuerdan de la anterior ocasión? Estuvimos platicando sobre el amor, según lo que dice la logoterapia de Viktor Frankl. Voy a recordar que el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual, del otro, en su yo íntimo. Sentir tu corazón, pues fuerte como la muerte, es el amor. ¿Qué nos quiere decir esto, en resumidas cuentas? Que realmente hay que ver más allá de lo que sentimos como el amor. Hay que ver al ser espiritual que tiene la persona que nos ama o que amamos. Dicen que al aceptar el desafío de sufrir con entereza, la vida mantiene su sentido hasta el último instante y lo conserva hasta el final, en su acepción más literal. ¿Cuántas veces no aceptamos los desafíos de la vida y no sufrimos con entereza? Nada más nos quejamos. Y eso también no es amor, eso es queja al amor. Dice que nunca dejes a la persona que te ama por aquella que te gusta, porque aquella que te gusta te dejará por la persona a la que él ama. Espero que no se recuerden muchos ejemplos de esto, ¿eh? Hay que actuar con cautela, hay que amar y amar de corazón. ¿Qué nos dice también? Debemos aprender por nosotros mismos y también enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. De repente, cuando nos levantamos en la mañana y le decimos sí a la vida, nos levantamos el año que viene y nos decimos sí a la vida con todo lo que traiga, con todo lo bueno por lo que yo he trabajado, con todo lo que puede ser una experiencia de vida. Yo no digo que sean cosas malas, sino son experiencias de vida. Aquello que hicimos, planeamos, volvimos a planear y no salió como nosotros queríamos que saliera, no significa que sea la cosa mala, que sea una mala experiencia. Solo significa que fue una experiencia más. En la próxima, seguro nos saldrá mejor. Cree en lo que hagas. Nunca desistas, porque si lo haces, mañana te arrepentirás. Eso te lo firmo en cualquier parte. Es mejor intentarlo y hacerlo que decir, lo hubiera yo hecho, lo hubiera yo recordado, si me hubiera pasado hace 10 años. No. La vida es ahora y es en este momento. El ayer ya pasó y el mañana no sabemos si va a llegar. ¿Cuántos conocemos que de repente no han llegado a tener la edad que nosotros tenemos? Recordemos, presente y solo presente. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Esto significa que te pueden quitar todo. Hay una frase que me gusta mucho por ahí que dice, podrán arrancar las flores, pero la primavera siempre llegará. Eso siempre es importante. Que no te pierdan tu actitud ante la vida, que no pierdan la fe en ti mismo, que no te quiten tu libertad. Eso es muy importante. Te pueden poner en una celda, te pueden quitar los libros, te pueden quitar todo, pero fíjense que el conocimiento que tienes nunca te lo va a quitar nadie. Ese es tuyo. Nadie, en ningún momento ni en ningún lugar. Nos dice también que en las horas difíciles siempre tenemos a alguien, un amigo, una esposa, un vivo o inclusive un muerto o un Dios que observa nuestros comportamientos ante el destino. Y ese alguien deseaba que no lo decepcionáramos. Al contrario, espera que sufriéramos con orgullo y no miserablemente y que muriéramos con dignidad. Fíjense que hace tiempo tomé un curso por ahí que se llama Constelaciones y que me dejó una honda huella. Decía por ahí, ¿se han puesto a pensar cuántos antepasados en nuestras vidas han estado, hombres y mujeres, para que yo estuviera en este momento, en este instante de vida aquí? ¿Cuántas generaciones traemos? Ahí se los dejo de tarea también. Y por último, la vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué consiste. Yo los invito a que descubramos día a día lo que nos espera de la vida. No importa lo pasado, no sabemos si el futuro llegue. Hoy, dar mi mejor sonrisa, mi mejor palabra, mi mejor actitud ante la vida. Buena vida para todos. Un abrazo. Hasta luego.